del Dakota, las balas derriben a John. She love you, yeah, yeah, yeah. Septiembre aúlla todavía, su doble saldo escalofriante. Todo sucede un mismo día, gracias a un odio semejante. Y el mismo ángel que allá en Chile vio bombardear al presidente. Ve las dos torres con sus miles cayendo inolvidablemente. Desesperados, los querubes toman los cielos de la tierra y con sus lápices de nubes pintan a dioses a las guerras. El mundo llena los balcones y exclama al fin: esta es mi lucha. Pero el señor de los cañones no mira al cielo ni lo escucha. Pobres los ángeles urgentes que nunca llegan a salvarnos. ¿Será que son incompetentes o que no hay forma de ayudarnos para evitarles más dolores y cuentas del psicoanalista? Seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas. Seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas. Seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas, nos dice Silvia Rodríguez en Cita con Ángeles. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy lunes 12 de septiembre de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia nuestra querida Liz de Ramos, en los controles el más querido, mi niño bonito, consentido, nada más y nada menos que Luigi Herloyo, el único e inigualable. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, en homenaje a Chile, al pueblo chileno, en homenaje a Salvador Allende, en homenaje a las víctimas del 11 de septiembre, a las víctimas de Irak, de Afganistán, de Libia, de todas las guerras originadas por ese odio imperial, ese odio exterminador. En homenaje al pueblo de Venezuela que está siendo oprimido, torturado y asediado, como lo fue también el pueblo chileno en 1973. Hoy 12 de septiembre, pauta dedicada al 11 de septiembre de 1973. Pauta en homenaje al bravo pueblo chileno y en homenaje también y reconocimiento al bravo pueblo de Venezuela. Abre la ventana Enza García con muchos besos, abrazos a mapuches, a papachos y bueno. Ahí estamos, Silvio Rodríguez, Cita con Ángeles. Y son las 10 y 12 minutos y ya tenemos en línea, pero presta, lista ya, para dar un avance nuestra super periodista, la compañera Karen Arencibia, quien se encuentra con noticias importantes e interesantes para todas y todos nosotros. Adelante, Karen. Muchísimas gracias, gente. Muy buenos días a todos los usuarios de La Ventana de nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Es así, en estos momentos ha sido develado un afiche para promover la defensa de la sexodiversidad y en rechazo a la discriminación por orientación o identidad sexual. Para darnos un detalle muy breve, la viceministra de la Salud García nos ofrece un poco de información. Así es, nos encontramos esta mañana acá en el lobby del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, acá donde está su sede, haciendo un acompañamiento a la comunidad género sexo diversa esta mañana en la develación de una placa que habla sobre la prohibición de cualquier acto de discriminación por orientación sexual, identidad y la expresión de género real o percibida, ¿no? Si bien es cierto que se ha avanzado mucho pues en la sociedad venezolana con la aplicación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que implica una sociedad diversa, pluricultural, no es menos cierto pues que tenemos aún trabas que tenemos que seguir venciendo, y esa es una que puntualmente sobre la que tenemos que trabajar desde el campo cultural. No solamente porque estos compañeros y compañeras pues han apoyado decididamente la revolución bolivariana, sino de cualquier persona que esté en la condición política que sea, debemos nosotros, los revolucionarios, abrir campos, no solamente de trabajo, sino campos para la inclusión, campos para la comprensión de la práctica de una sexualidad que pudiera verse hasta en algunas sociedades pues como una enfermedad. No es una enfermedad que la gente tome la decisión de vivir con plenitud su sexualidad, y nosotros, el Ministerio de la Cultura, pero además de apoyar la colocación de esta placa esta mañana acá, estamos en la posibilidad de trabajar desde las políticas públicas, como bien lo decía un compañero en la entrevista hace rato, de trabajar desde la visión de políticas públicas, la transversalidad de una política que incluya el trabajo de la sexodiversidad en las políticas culturales. Muchísimas gracias, viceministro. Nosotros aquí también tenemos a nuestro lado pues al coordinador de atención integral a la sexo, género y diversidad del gobierno del Instituto Capital, Leandro Viloria. Leandro, por favor, brevemente tus impresiones sobre este apoyo y todo lo que hace el Ministerio de Cultura pues para apoyar a esta comunidad. Sí, bueno, desde el gobierno del Instituto Capital se viene prestando el apoyo a la comunidad sexo, género y diversidad, y bueno, ahí se ve la voluntad política por parte del presidente de la República y por parte del jefe de gobierno, Daniel Aponte, que no solamente han creado una coordinación de atención integral a la sexualidad y diversidad, que ha sido la primera a nivel nacional, sino que este decreto, el decreto 006, impulsa la no discriminación por el sexo, identidad o expresión de género, y se percibe que vamos a seguir avanzando. Se ve que solamente revolución es motivo para seguir defendiendo con nuestra propia vida, incluso estos avances, no solamente lo que hemos conseguido, sino lo que vamos a conseguir. Entonces, un llamado a la comunidad sexual y diversa, que sigamos manteniendo la revolución, que sigamos avanzando, pues vamos a tener más derechos, así como lo hemos hecho con el presidente Nicolás Maduro, con el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Muchísimas gracias, Leandro. Nosotros escuchamos en primera instancia palabras de la viceministra para el fomento de la identidad cultural, Araceli García, y ahora brevemente a Leandro Viloria, quien es coordinador de atención integral a la sexo, género y diversidad. Este afiche ha sido develado en la mezanina del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y específicamente se realiza pues en el marco del decreto 006 del gobierno del Distrito Capital. Este afiche reza de la siguiente manera: en este lugar queda prohibido cualquier acto de discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género real o percibida. Nosotros con esta información retornamos el pase a los estudios. Reporto para ustedes Karen Arencibia. Muchísimas gracias a nuestra compañera Karen Arencibia. Y bueno, precisamente un día como hoy y un día como ayer, ¿no? Los días de septiembre, los primeros días de septiembre son días para la reflexión. Y bueno, erradiquemos de nuestra patria y de nuestros corazones el odio, ya sea por motivos políticos, por motivos de orientación sexual, por motivos étnicos, por motivos religiosos. Los fanatismos lo único que traen es odio. Y el odio trae muerte. Y nosotros estamos honrando la vida. El pueblo de Venezuela honra la vida. La revolución bolivariana busca honrar la vida. Y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza la igualdad de derechos y de deberes a todos los ciudadanos y ciudadanas. Y bueno, y dentro de esa garantía de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues está la lucha por la equidad y está la defensa por la equidad. Así que bueno, vamos hacia adelante y seguimos en La Ventana cuando son las 10 y 17 minutos. Tenemos informaciones que comentarles. Vayamos con informa. Bueno, una de ellas es la instalación, ¿no?, de la 17ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados. El ministro del Poder Popular para... Hay 14, esto va a ser en Margarita. Y bueno, hay que hacer un despliegue gigantesco de seguridad. ¿Y por qué hay que hacer un despliegue gigantesco de seguridad? Bueno, por la importancia que tiene este acto. Que, por cierto, está bien bueno esto que me llegó, ¿no?, para que nosotros nos demos cuenta de la importancia que tiene Venezuela en el contexto internacional. La ubicación de Venezuela en el escenario internacional, pese a la agresión del imperialismo que asesinó a Allende y dio un golpe de Estado en Chile el 11 de septiembre de 1973, que autoagrede a su pueblo volando las Torres Gemelas para invadir otros países, ¿verdad? Pero bueno, pese a la agresión del imperialismo, los gobiernos neoliberales de la región y la conspiración de la reacción interna, incluida los medios empresariales de comunicación y la derecha disfrazada de centro y de progresismo, que propala que en Venezuela no hay democracia y se violan los derechos humanos. Venezuela, en este momento histórico, ejerce la presidencia de 6 organismos multilaterales importantes. Primero, el Consejo de Seguridad de la ONU. Segundo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Tercero, el Consejo de Derechos Económicos y Sociales de la ONU. Cuarto, la presidencia de UNASUR, a pesar de Paraguay, de Brasil y de Argentina. Quinto, la presidencia de UNASUR, la presidencia de Mercosur, pese a los países anteriores, y ahora la presidencia del Movimiento de Países No Alineados, NOAL. Así que para que ustedes vean que a pesar de cómo nos difaman y cómo nos atacan, Venezuela tiene una importancia en los organismos multilaterales capital para poder lograr el sueño de un mundo mejor. Bueno, el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó el pasado 25 de agosto que se desplegarán más de 14.000 mujeres y hombres, tanto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como de los diferentes cuerpos policiales, en el marco de la 17ª Conferencia del Movimiento de Países No Alineados, NOAL. Aseveró que la entidad neoespartana se contará con el sistema integral del BEN 911, que será puesto de comando principal, desde donde se coordinará el resguardo del evento internacional antes, durante y después de su celebración. Vamos a tener 414 cámaras instaladas a lo largo y ancho de la isla, con la función de tener un sistema de videovigilancia durante 24 horas, explicó, al tiempo que ratificó que se contará con la asistencia de unidades móviles que estarán situadas en los 16 hoteles donde se alojarán las delegaciones presentes en la cumbre, lo que permitirá mantener el control del área jurisdiccional con un sistema especial de vigilancia. Señaló que se hará un reforzamiento de los 74 cuadrantes para el patrullaje inteligente del Plan Patria Segura y se colocarán 46 puntos de alerta temprana que forman parte del sistema integral del BEN 911, 55 vehículos con sistema GPS en diferentes puntos estratégicos a fin de tener completa seguridad en toda la isla en el marco del evento político. Se reforzarán los controles de acceso por medio del SAIME, tanto en el terminal de ferries de Punta de Piedras como en el sector de lanchas hacia Cumaná y en los espacios acuáticos, aéreos y terrestres para que esta cumbre sea de completo éxito, comentó. Reverol dijo que continuarán los estudios de seguridad antes y después de la cumbre para garantizar el éxito de la reunión. También la Gobernación de Nueva Esparta y el Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas ejecutan trabajos de ampliación de la avenida La Ullama en Porlamar, que unirá esta arteria vial con el Centro de Convenciones del Hotel Benetur, lugar que acogerá el segmento de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la 17ª Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, NOAL. Jorge Pérez Prado, director del Poder Popular para las Obras Públicas y Servicios Generales de la Gobernación, comentó que este nuevo tramo estará formado por 3 redomas, en donde converge la calle Los Uberos y las 2 estarán al frente del Centro de Convenciones, unidas por una plaza. Indicó que en el área adyacente se está edificando una terraza de 14.000 metros cuadrados, donde se dispondrán las carpas para la Cumbre de los Países No Alineados, que iniciará el día de mañana. Dijo que también se habilitarán espacios para una feria gastronómica y un estacionamiento de 167 puestos, ¿no? Bueno, los hoteles están autorizados a fungir como casas de cambio. La CANTV brindará servicios de telecomunicaciones a las delegaciones presidenciales que asistirán a la cumbre del NOAL. Estamos hablando de más de 120 jefes de Estado y de Gobierno que van a estar en Margarita. Los movimientos sociales harán actividades de paz, ¿verdad? La gobernación también garantizará el transporte público. Seguimos con noticias positivas, y otra es que 2.568.000 niños y adolescentes han participado en el plan vacacional comunitario. Desde el pasado 1 de agosto hasta la fecha, 2.568.000 niños, niñas y adolescentes han participado en el plan vacacional comunitario 2016, que culmina este viernes 16, luego que el gobierno nacional Nacional decidió extender una semana más el programa recreativo previsto a concluir el viernes 9. La información la dio a conocer la viceministra de Juventud y Deporte, Yurami Quintero, durante el programa El Desayuno de Venezolana de Televisión, quien indicó que del total de participantes, 1.800.000 son niños y niñas y el resto jóvenes y adolescentes, desde los 12 hasta los 25 años de edad, que se unieron al programa del campismo. Destacó que participaron 23.000 jóvenes recreadores que se encargaron de organizar en parques, bases de misiones y urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela las actividades recreativas para los participantes, como juegos de grupo, caminatas, cuentacuentos, pintura, escritura recreativa y gincanas. La viceministra manifestó que el plan ha tenido un gran impacto en las comunidades porque la propia gente se ha sumado a la organización y el apoyo. Más noticias positivas, bueno, que Corpo Juventud ha... El financiamiento otorgado por Corpo Juventud supera los 300 millones de bolívares. Ahí está el gobierno bolivariano apoyando a niños, apoyando a jóvenes, apoyando la productividad. A través del Banco Bicentenario se han entregado más de 300 millones de bolívares en financiamientos a proyectos de jóvenes emprendedores, informó este lunes el presidente de la Corporación Venezolana de la Juventud Productora, Corpo Juventud, Edgar Rengifo. Indicó que el capital semilla cada proyecto es de 2 millones de bolívares, que puede ir creciendo de acuerdo con el cumplimiento del crédito que está diseñado para financiar a bajas tasas de interés. Hasta ahora se han desarrollado proyectos de confección de uniformes que beneficiarán a nuestros muchachos, de bancos de madera, hamacas, zapatos y productos cosméticos y de limpieza del hogar. Fíjense ustedes cómo han proliferado, ¿no?, lo que son las ventas de desodorantes artesanales, champú artesanal, tenemos los jabones artesanales, porque bueno, ya que las transnacionales y los grandes empresarios nos están cercando contra la pared, ahí están los poderes creadores del pueblo para superar esta tormenta. ¿Y saben qué? De esta forma también se les quita el monopolio a estas personas que nos tienen agarrados por el pescuezo. Y nuestros jóvenes, bueno, están produciendo, estamos rompiendo el rentismo petrolero y esto apoyado por el gobierno bolivariano. En la actualidad, Corpo Juventud y el Banco Bicentenario afinan un nuevo instrumento de financiamiento para masificar los créditos y permitir que más jóvenes entre los 18 y los 35 años de edad puedan contar con el apoyo necesario para desarrollarse como emprendedores. Y cuando son las 10 y 26 minutos, vamos a hacer una pausa con otro hermoso tema dedicado a Chile, dedicado al pueblo chileno, dedicado a los pueblos del mundo. Es de autoría de Pablo Milanés, interpretado en vivo por este cantautor cubano. Yo pisaré las calles nuevamente. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada. Me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo, retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de su ruina. Y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.

que lo torturaron, ¿no? Y que de qué habla Víctor Jara en este tema del desabastecimiento. Uno lo escucha, cierra los ojos y estamos viendo lo que estamos viviendo aquí en Venezuela. El desabastecimiento, las damas encopetadas tocando la cacerola, bueno, lo hace de una forma bastante, bastante jocosa, ¿no? Fíjense ustedes, lo del caso de Chile todos estos días que han estado pasando desde el primero de septiembre, ¿no? Porque conmemoramos con muchísima tristeza el 11 de septiembre y querían añadir una nueva fecha luctuosa, que era el primero de septiembre aquí en Venezuela, pero le salió mal. Pero nos querían aplicar lo que ellos hicieron en Chile, nos están aplicando la misma metodología. Yo tuve la oportunidad de trabajar con una periodista venezolana, eso fue en los 90, en Espacios Unión, ella se llama María de Jesús Sánchez, a quien le tengo muchísimo cariño, y ella me contó algo realmente aterrador. Ella estudiaba en la Universidad Central de Venezuela, Caldera La Sierra, y bueno, en ese momento, con el triunfo de la Unidad Popular en Chile, muchos estudiantes venezolanos de izquierda fueron a estudiar a Chile y ella se fue a Chile a estudiar comunicación social y ella vivió todos esos días, o sea, todo ese tiempo previo al golpe de Estado. Ella me cuenta que ella nos contaba, ¿no? Y nos contaba con mucho dolor que un día iba en un autobús con un compañero venezolano que estaba estudiando ahí en Chile, maracucho, y que los maracuchos, bueno, como buen maracucho, hablaba todo alborotado, a todo gañote. Y entonces estaban en un autobús, estaba hablando este maracucho y habían unos jóvenes de derecha, los manitos blancas chilenos de la época, y lo confundieron con un cubano y lo agarraron a golpes y casi lo matan. Ella tuvo que llevar a este amigo a un hospital. Lo dejó allí en la emergencia del hospital porque estaba muy mal herido y regresa a la residencia donde vivía, que ella vivía en casa de una viuda, en una zona de la alta sociedad chilena. Cuando ella llega, la señora la abraza y le dice, qué bueno que llegaste, los momios, que es como le decían los escuálidos de la época, están vueltos locos, huye, le dice la señora, vete de aquí, porque te pueden matar. Ella agarró, metió sus cosas en una maleta, pasó la noche escondida dentro de la casa y a la mañana siguiente se fue para Valparaíso. No me acuerdo bien si era Valparaíso o Viña del Mar, donde agarró un barco para salir de Chile. Estando en alta mar, dieron el golpe de Estado. Pero ese era el clima en Chile antes del golpe de Estado. Igualito, gente llena de odio, jóvenes hooligans adinerados, muchachitos fascistas que escuchaban un acento raro, cubano, comunista, venezolano, huácata, y te podían matar. Y a ese extremo es que a lo largo de todos estos años nos ha querido llevar la extrema derecha. Ahora, ¿qué decimos? ¿Es que acaso las personas que reaccionan así es que son malas? ¿Que todos los opositores son malos? ¿Esa gente fue mala y amargada toda la vida? No. Son víctimas también de la misma derecha que a través de los medios de comunicación, en el Chile era el Mercurio. Ahora es peor porque ahora es la globalización, ahora es la globalización informativa, la unificación de los mensajes, las redes sociales. Pero a través del miedo y a través de algo tan, tan emblemático, porque tiene que ver con nuestras necesidades primarias, como es la comida, generan sentimientos de odio y de irracionalidad. Tenemos que vernos en el espejo de Chile. Tenemos que ver que hay muchas similitudes con lo que ocurrió en Chile. Y bueno, señores, a resistir, a restearnos y a honrar la vida. Y no dejar que el odio y la muerte se haga dueño de nuestro país. Creo que fue algo que publicó Luigi Nobrachi, que alguien de derecha escribió: Maduro no es Allende y los que somos opositores no somos Pinochet. Es verdad, Maduro no es Allende. Un hombre que, bueno, yo soy allendista, un hombre que desde muy, muy muchachita admiro. Maduro no es Allende y la oposición no es Pinochet. Caramba. Pero se parecen igualito porque se comportan igualito. Son las 10:43 minutos. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales: el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. ¿Cuántas llamadas son, Luis? Una, la primera llamada del día y de la semana. Buenos días. ¡Viva Allende! ¡Viva Allende! ¡Carlos Andrés! ¡Qué gusto! ¡Un beso! Igual, igual. ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Claro que sí! ¡Viva Miguel Enrique! ¡Ajá! ¡Viva Miguel Enrique! Si Cuba venció, ajá, Venezuela vencerá. ¡Así es! Si Cuba venció, Venezuela vencerá. ¡Venceremos! ¡Venceremos! Uh-huh. Cuando la madre... como el padre le dicen a uno, los viejos, nuestros antiguos, nuestros ancestros, no te metas por allí porque te va a salir el diablo, Florentino. Uh-huh. Y se insiste. Entonces uno como terco o ignorante. O las dos cosas. Las dos cosas. Uno se mete. Uh-huh. Hay algunos que viven y lo cuentan. Hay otros que lamentablemente ya no viven para contarlo. Es decir, oposición y derecha son dos cosas distintas. Exactamente, estoy de acuerdo, ¿okay?, contigo. Uh-huh. Yo abiertamente, como usted lo sabe, como se lo he dicho a todos los compañeros, al mismo Maduro se lo he dicho, tenemos diferencias posiblemente en interpretar la política y eso es sano, la conflictividad y la polémica constructiva, ojo. Uh-huh. De acuerdo contigo. ¿Ok? Históricamente uno ha sido radical y seguirá siendo radical en esta derecha y en una oposición que a su vez reivindica las raíces de la esclavitud, ¿ok? Uh-huh. Y que lamentablemente nosotros tenemos una falla insa de pedagogía, de exponer la historia pedagógicamente y a veces radicalmente. Chile fue destrozada y le fue destrozado generaciones. Sí, señor. Ahorita es que la compañera Isabel Allende es que para el 2017 va a buscar de insertarse dentro de unas elecciones políticas democráticas. Isabel Allende, la hija de Allende, porque la escritora es la sobrina. Es para no confundirlas a las dos. Ah, okay. Ok, ajá, la sobrina, disculpa. No, okay. La escritora es sobrina de Allende, pero él tiene una hija. La hija. Él tiene una hija que, allí, exacto, que es la que se va a lanzar ahora allí a unas elecciones, exacto. Ok, gracias. Chévere, no traigo. Entonces, de igual forma vemos la situación de Colombia. Una FARC que hoy nuevamente repite la historia de López. Ojo, no estoy aquí cuestionando la postura de los compañeros, uh-huh, de la FARC. Ellos verán y la historia la tienen que acentuar, tal cual como pasó con los más de 3.000 asesinados de la UP. ¿Okay? De igual forma tenemos que ver Nicaragua cuando Chamorro. Ajá. Lo de Lugo, sí, lo de ahorita, lo de Dilma, donde lamentablemente nuestro esfuerzo histórico emanado y expresado en un estadio que estaba repleto, donde estaba el compañero presidente Hugo Chávez y donde estaban otros compañeros, donde enterraron el ALCA, pero lamentablemente la traición política latinoamericana sigue cabalgando y hoy resucitaron como a San Lázaro al ALCA en Argentina y hoy están sufriendo la consecuencia de la traición. Sepan, enemigos, y sepa cualquier persona que nosotros estamos prestos para una lucha y sobre todo ideológica, pero con transparencia y con lealtad. Así es. Y eso es lo que ha faltado, Enza, de que la transparencia histórica nuestra se plasme a nuestros ojos, a nuestros oídos, y reivindicar nuestra historia, nuestros símbolos, nuestras referencias. ¿Cómo mataron a Miguel Enrique? ¿Cómo mataron a Víctor Jara? ¿O es que la derecha piensa que las bombas siguen teniendo nombre? ¿O es que el genocidio que ahorita, yo más allá, compañero Maduro, señores del Estado, del gobierno, más allá de estar gastando baterías en este carajo, veamos que nuestra formación aún sigue siendo históricamente hablando, desde el área histórica, ENSA, como materia política cotidiana, sigue siendo caduca desde el Ministerio de Educación. ¿Ok? Y yo creo que allí nosotros, en la historia contemporánea, en la historia latinoamericana, debemos meter un poco los ojos y decirle a la gente, y decirle a todos los compañeros, hermanos, la única forma en que las revoluciones puedan existir es culturalmente la formación, pero no la formación ortodoxa o la formación clásica vertical, no, sino crítica, compañeros. Y veamos que Latinoamérica viene sufriendo un embate, a pesar de que muchos nos mantenemos firmes, un embate donde la derecha viene ganando territorio. Y en vez de estar gastando batería en un Ramos Ayúa, en un fulano, mengano, perencejo, veamos que los carajos están armando un rompecabezas igual que el 2002. Ellos vienen como una ola y vienen estratégicamente analizando y diagnosticando posturas, posiciones, alternativas políticas para luego ellos contraatacar. Porque es difícil pensar que un carajo con un cinturón de explosivo que detiene viene aquí a jugar con nosotros. Exactamente. ¿Entender? Pero que lamentablemente, pero a esos carajos ENSA le colocan mediática, le colocan tú a la televisión, hasta el mismo Canal 8 se presta para hacerle mediática. Pero si te detienen a ti con el cinturón, siendo de izquierda, ¿qué pasaría, ENSA? Para eso, terrorista, o sea... No, es que ni siquiera saben si te detuvieron o no te detuvieron, no tienes derecho. Te desaparece, mínimo, es así. Te desaparece. Entonces, eso también tenemos que verlo, ¿ok? Entonces... Para organizar un poco la cuestión esa, nosotros tenemos que ir expresando a nivel orgánico, a nivel comunitario, de cómo la derecha actúa según los niveles y las condiciones y los tiempos. Ser meticuloso, no ser a veces ortodoxo, pero ver de que nosotros también tenemos que emprender en eso. Verdaderamente una 3R a lo interno, un golpe de timón a lo interno, sí, señor. ¿Okay? Un puño de hierro, como lo dice el compañero Chávez. Este señor, el dinosaurio Ramos Ayú, dijo en estos días, ENSA, no sé si escuchaste, el carajo dice que Venezuela es un estado forajido. Fíjate cómo comienza para que nos invadan. ¿Okay? Un estado forajido que asume la presidencia del movimiento de países no alineados del Consejo de Seguridad de la ONU, etcétera, etcétera, etcétera. Y comienzan ellos a mover una serie de piezas políticas desde el punto de vista ideológico para poder entonces enganchar algunas situaciones de bloqueo político, económico a Venezuela. Entonces, bueno, compañeros, el llamado es a que revisemos realmente los documentales del asesinato de Allende, del golpe de Allende, donde también vamos a ver alternativas de los compañeros chilenos, vamos a ver también posturas radicales de muchos compañeros, donde un error ENSA del compañero Allende, si hay que decirlo, fue no confiar en un pueblo con anticipación. El pueblo chileno estaba desarmado, eso fue lo que pasó. Pero más allá de eso, es que hay una cosa que cuando se delinea aquellos que ya entran en un combate de otro nivel, tú no te puedes quedar con las manos cruzadas o sinceramente combatiendo con la palabra. Y eso le pasó a Allende porque se lo venían advirtiendo y él no escuchó. ¿Ves? Entonces tenemos que ver la complejidad del asunto de Chile, cómo se mantiene en la actualidad, cuál ha sido realmente la importancia de la ultraderecha y de la derecha latinoamericana, en qué ellos verdaderamente se afincan, qué les importa, que es matar las generaciones políticas, culturales e históricas desde el punto de vista progresista. Entonces eso hay que detallarlo, ENSA, y hay que hacer mucho énfasis y rescatar nuestros valores políticos de izquierda no ortodoxa, flexible, pedagógica, amauta, Pablo Freire, Mario Caplún, compañero Camilo Torres, Manuel Pérez, Arnolfo Romero, entre todos, nuestras canciones, Jalí Primera ya no se escucha en la radio, ni aquí en San, ¿ves? Ni a Silvio, ni a Pablo, ni a este, ni a fulano, ni a mengano. Entonces yo creo que todo eso es parte de nuestra educación y el rescate de nuestra educación para dar un salto adelante. Entonces, viva Chávez, viva Allende, viva el Che, viva Cristo, viva Miguel Enrique, viva Víctor Jara, vivan todos esos compañeros de la línea fuerte latinoamericana y vivamos nosotros para que ellos puedan también estar vivos y todo aquel que se mantenga vivo nunca, nunca olvide a nuestros muertos. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Muchísimas gracias, Carlos Andrés Pérez, muy buena. Muy buena reflexión aquí a la ventana. Bueno, siempre eres bienvenido, Carlos. Sabes que se te quiere muchísimo. No, y una cosa, ¿no? También hay que tener... Hay algo que también hay que decir de lo que ocurrió en Chile, ¿no? Que si hay algo que tiene la derecha, es que la derecha sabe infiltrar, ¿no? Entonces, ya cuando la cosa estaba dura, dentro de la izquierda, o llamada ultraizquierda, el MIR chileno, pues se le volteó Allende. Y empezó a cometer acciones que algunas de ellas se podrían calificar como terroristas, están en el mismo plan que la derecha. Ustedes sabían que el presidente del MIR, el dirigente del MIR chileno, después del golpe de Estado de Pinochet, fue nombrado jefe de seguridad, jefe de la DINA, el cuerpo que después agarró a los de izquierda y a la gente de izquierda y la asesinó. Es decir, que la izquierda estaba infiltrada y metía por allí a gente con posturas extremistas que a nombre de Marx, Lenin, etcétera, etcétera, etcétera, le hicieron el favor a la derecha para derrocar al compañero Allende. Entonces ese elemento también hay que tenerlo presente. Aquí también la derecha lo hizo con una organización como Bandera Roja, que era de extrema izquierda, pero estaba infiltrada hasta la médula. Y bastantes historias hay de camaradas caídos por culpa de infiltrados y delatores. Son las 10:55 minutos, es tiempo de hacer una pausa y bueno, escuchamos de una manera jocosa cómo a través de la voz de Víctor Jara, cómo se comportaban las momias en Chile. En Chile le decían momios a la gente de derecha, ¿no? A la gente de derecha, a esta gente de la alta sociedad, porque eran tiesos, vetustos y viejos, como las momias. Bueno, pues nosotros tenemos también a nuestras momias. Ahora veamos otra versión jocosa de cómo se comportan las momias venezolanas. Se trata de Campesinos Rap, El Cacerolazo. Acabando sus corotas se iba a terminar joder. Yo me acerqué al perolero y le pregunto una cosa.

familia, te pido mucha paz para el mundo, amén, y paz para Venezuela. Dice, escribe Juan Guirola, manda un montón de mensajes, vamos a leer todo lo de Juan Corridos, ¿no? Estamos aprendiendo que este proceso revolucionario se defiende y protege con formación socialista bolivariana y producción. Con el argumento de la inseguridad, las líneas de transporte esconden la intención de aumentar sus precios por encima del 100% o de los 100 bolívares, ¿no? La aplicación con firmeza de la ley de precios justos es ya para vencer en forma definitiva esta guerra económica y cruel. El Tribunal Supremo de Justicia ya debe pronunciarse sobre la ilegalidad de la MUD como organización política que solicita el referéndum revocatorio. Las comunidades organizadas son las llamadas a ser vigilantes y contraloras de los precios en las ventas al detalle en todo. Ahora se derramó el vaso. Algunos guarimberos emiten video en contra de la MUD. No digan que es un montaje del chavismo. Y nos escribe también Oscar Muñoz del IPASME, a quien le mandamos un abrazo tanto a él como al equipo del Consejo Socialista de Trabajadores del IPASME. Nos dice Oscar Muñoz. Reciba saludo solidario y revolucionario, equipo del Consejo Socialista de Trabajadores del IPASME. Estamos a la orden. Empezó la ventana abierta, la artillería del pensamiento, donde los opositores pierden el moño memorial con Tatisay por Alba Ciudad. Bueno, muchísimas gracias. También nos escriben por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Nos escribe Edwin Darío García Marquina. Me encanta ahora cuando suenan ellos, los opositores, sus cacerolas, ya que su sonido se llama clap, clap, clap. Cosas que no les gustan a ellos. Y dice Miriam Guevara, a quien le mandamos un beso enorme. Hola, Enza. Cuando ganó Nicolás Maduro y el fascista de Capriles Radonsky mandó a descargar su arrechera y que ellos caceroleaban todos los días a las 8 de la noche y a los revolucionarios nos dijeron que colocáramos música revolucionaria para contrarrestar a los cacerolazos, mi esposo y yo teníamos un carrito modesto y los disociados de nuestros vecinos, los cuales eran y son todos opositores, atentaron contra nuestra vida, ya que dañaron los frenos. Pero gracias a Dios, mi esposo, como es pila, maniobró y se dio cuenta cuando me dejaba en mi trabajo que habían cortado a medias, creo que era una guaya, para que nos matáramos. Los opositores se transforman con el odio que le inocula la mugre y los medios de desinformación privados. Es que mira, en esos días, en esas fechas, yo creo que lo que salió fue una enorme decepción, porque la dirigencia estaba esperando la muerte de Chávez. Algunos opositores estaban deseando la muerte de Chávez y pensaban, no, es más, creo que alguien lo dijo, alguien opositor, muerto el perro se acabó la rabia, que moría Chávez y ya, y listo, y la gente ya no iba a seguir con la revolución y ellos tenían chance de ganar unas elecciones. Para ellos fue sumamente frustrante, ellos no entendieron el dolor de un pueblo ni el amor de un pueblo, y para ellos fue sumamente frustrante el perder las elecciones. Pero aparte de eso, claro, todos los opositores se lanzaron a votar masivamente. Hubo parte del pueblo chavista que estaba pues sumergido en el dolor de haber perdido al líder. Hubo unas elecciones en un mes, todavía no se había asimilado el luto, el duelo. Me acuerdo, claro, ¿no? Que una amiga, que cuando al presidente Maduro le pusieron la banda presidencial, porque bueno, había quedado como presidente encargado, ¿no? Cuando murió Chávez. Y estaba el presidente encargado, pero que ella me decía, no me gusta verlo. Y no es porque le tuviera rabia a Maduro, todo lo contrario, había votado por él, sino que para ella era un shock ver a alguien que no fuera Chávez con esa banda presidencial. A mí lo que me impresionó de eso fue el gesto de Maduro cuando le colocaron la banda presidencial, que se encorvó. Y yo más bien lo que sentí que era un pobre hombre que tenía sobre sus hombros un peso demasiado grande. Eso fue lo que yo percibí. Pero bueno, pero si estoy hablando de una amiga, de una camarada que votó por el presidente Maduro y le chocó ver al presidente Maduro con la banda, recién muerto el comandante, eso también pasó con gran parte del pueblo venezolano. Hicieron una campaña sucia que en un pueblo que está dolido por la muerte de su líder, pues caló, que si Maduro había llamado mongólicos a las personas con síndrome de Down y empezaron a circular un montón de cosas. Y mira, vale, eso pasa, o sea, y vayamos, claro, guardando las diferencias, ¿no? Pero yo me acuerdo, en mi casa tuvimos un perro que lo adorábamos todos, ¿no? Fue en realidad nuestro primer perro real, porque antes habíamos tenido una perrita que mi papá ahí mismo, cuando le comió unas zapatillas de cuero que le regaló mi abuela, nos obligó a regalarla. No, pero nosotros tuvimos un perro que estuvo con nosotros 10 años, un Doberman al que amábamos, era mansísimo. Y después de muerto Otelo, se llamaba así, mi papá no quería perro. O sea, mira, ¡no quiero perro! Porque Otelo era único, Otelo era insustituible. Y, o sea, y en un momento de duelo hay gente que se comporta así. Y bueno, ¿qué pasa? Ganan las elecciones, o sea, nosotros ganamos las elecciones, ¿verdad? Nicolás Maduro gana las elecciones con un margen muy estrecho y esta gente que soñó con que muerto Chávez iban a volver al poder, se volvió loca. Y esta clase media que los apoyaba, que le habían echado la culpa, que todo, o sea, que les habían metido en la cabeza que la culpa de todos sus males, la culpa de sus divorcios, de las paperas del muchachito, de su falta de orgasmo, de la eyaculación precoz, el mal de todos ellos, era Chávez. Y pensaba que al desaparecer Chávez, ¡plum!, se iban a resolver todos sus problemas. Y cuando se dieron cuenta, y eso fue lo que hizo que estas personas se volvieran locas. Y personas que fueron envenenadas a lo largo de los años. Entonces, ahí uno ve a la distancia qué es lo que ocurrió ese día. Y uno lo puede entender. Después viene donde la frustración, siguen alimentando el odio, siguen alimentando el odio. Y de verdad, cuando vino la salida, fue cuando el fascismo mostró su peor cara. Porque el hecho de degollar a las personas. Y ahí sí que, mira, ahí vimos cosas atroces. Y cosas atroces de vecinos contra vecinos. El ver cómo a un zapatero, por lo menos, y eso no lo había visto nunca, un zapatero que trabaja y vive por mi zona, le rayaron, que es chavista, le rayaron el kiosco con la palabra sapo. Amenazas, yo nunca había recibido amenazas y yo recibí amenazas anónimas de vecinos. ¿No? Entonces, de verdad que vivimos cosas espantosas. Insistimos, es el odio inoculado en algunas personas y personas que están pasando por un mal momento, la mayoría de ellas. A lo largo de los años le generan falsas expectativas y cuando esas expectativas no se cumplen se vuelven locas. El caso de Maldita Mood, una minoría, afortunadamente, porque el pueblo venezolano es amante de la paz, pero una minoría mínima, ¿verdad?, se sintió frustrada porque aquí querían que corriera sangre y excremento y se fueron con el rabo entre las piernas. Es así, es lamentable, ¿no? Bueno, y ya que estamos hablando, de gente que insiste en los atajos, insiste en la vía violenta, pues bueno, Mota Domínguez, el ministro de Energía Eléctrica, denunció nuevo intento de sabotaje al sistema eléctrico. Hubo un apagón este fin de semana que afectó a varios estados del país. Hay que estar atentos con el estado Nueva Esparta, señores. Recordemos que es lo de la cumbre del movimiento de países no alineados. Bueno, el ministro para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, denunció este sábado un nuevo acto de sabotaje al sistema eléctrico nacional que afectó la noche de este viernes los estados Cojedes, Barinas, Portuguesa, Yaracuy, Trujillo y Mérida. En transmisión de Venezolana de Televisión, enfatizó que una vez más manos inescrupulosas procedieron a sabotear el sistema eléctrico, al tiempo que refirió que fue un incendio provocado en la base de una torre eléctrica ubicada en Yaracuy el que originó la falla. Hay un sabotaje claro y descarado contra el sistema eléctrico y esto es parte del plan de desestabilización de la oposición. Recuerde que este es un delito tipificado en el Código Orgánico Procesal Penal, dijo. Asimismo, el ministro precisó que a pesar de los intentos de sabotaje, el gobierno nacional mantendrá el servicio eléctrico a toda costa. ¿Tenemos llamada, Luiger? No, ok, era una llamada interna. Bueno, continuamos acá y a ver aquí. Bueno, ayer, por el aniversario de ayer, ahora sí tenemos llamada. Ah, bueno, entonces después leeremos esta nota, vamos a darle cabida a la llamada. Buenos días. Buenos días, Ensa Ingrid. Hola, Ingrid, ¿cómo anda todo? Bien, ¿y tú? Bueno, mira, vale, bien. Uh-huh. Ensa, voy a diferir un poquito de lo que dice el señor Carlos Andrés. Uh-huh. Porque eso de que han olvidado a la primera, no, Ensa. No, eso no. Le han olvidado a las radios, que son ciento y pico de radios, que no son de gobierno. Pero las que están con el gobierno sí lo colocan, porque yo te lo he dicho. Yo no me intoxico con las otras. Claro, ¿no? Y yo misma he puesto a la primera, tanto con su voz original como con versiones. No, y el exacto del gobierno, que tiene el gobierno siempre está la primera de primero. Siempre lo colocan, siempre de a la primera, el que hizo que floreciera fue el presidente Chávez, y de allí se quedó. Y aunque ellos lo nieguen, la derecha lo niegue, pero hay más chavistas, aunque va mucho disfrazadito, pero que de ellos. Lo que es que ellos son traidores. Eso, ajá. Otra cosita que dice el señor Calandrín. No, el gobierno sí está claro. Yo me gusta mucho escuchar a Isidoro porque uh-huh. tiene buen razonamiento. No, sin subestimar al presidente, que sí sabe escuchar al presidente. Tiene demasiadas cosas, pues, chisme por aquí, chisme por allá. Todo cuanto Dios creó, lo que le dicen. Ajá. Y que no era un político, no es que no estuviera preparado, sino que no sabía que Chávez le iba a zumbar esa lata de agua a él. Uh-huh. Pobrecito, pero yo, mira, ayer tenía una ojera, ayer me puso, mira Maduro, el presidente, ¿cómo está? No, pero una ojerota que tenía. Sí, no, vale. Emma, tú vas a decir que piensa que ese hombre duerme. No, es que no es vida, o sea, a mí no me... Yo creo que a nadie, salvo Henry Ramos Ayub, le gustaría estar en los zapatos de Nicolás Maduro, pero vamos a ver si Ramos Ayub aguanta la pela que estaba aguantando Maduro todos estos años. No, se no aguanta, honrado, y por miro, bueno, aunque él dice que es chamito, pero no... No aguanta, no. Ese hombre no, pero ya sabemos que ellos siempre tienen atajo, uh-huh. y a todo lo así, sí, ha hecho muchas veces. Ellos siempre tienen un plan. ¿Por qué? Porque ellos no están desesperados, porque ellos tienen que rendirle cuenta al imperio. Y eso lo ha dicho bastante el presidente y también el vicepresidente. Siempre atajo, buscando. Están desesperados porque no encuentran cómo rendirle cuenta a esa gente. No es aquí, y al colombiano, a Uribe. Uh-huh. Ellos no consiguen, pero entonces tienen que rendir cuenta y están desesperados y buscan atajos y hacen estudios, es verdad, lo que dijo el señor Andrés es verdad. Viven maquinando y maquinando. Claro, quizá la observación que él hace que no lo deben de nombrar tanto, pero como él es el que nos está haciendo daño, el Ramón Alú es el principal, el cabecilla, si hay que decirle a la gente para que la gente despierte, porque mucha gente no cree ni en guerra económica, y eso es mentira. No hay medicamento, no hay esto, no hay lo. Ajá. Por ejemplo, yo tengo a mi hijo ahorita sin la cinta reactiva, no las consigue en ninguna parte. Y eso para un insulino dependiente es grave. Porque si mira, llama al 0800 Salud ya. Y también te recomiendo que vayas a la planta baja del Ministerio de Salud, allá en la Plaza Caracas, con el informe médico, que ellos están dando ayudas médicas, incluyendo medicina. Son varios, son creo que son lunes, miércoles y viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía, en las mañanas. Ve para allá que ellos están dando apoyo y están dando ayuda y están dando medicina. Ajá. Entonces, con el informe médico, y los recipes y todo esto. Él tiene, pero ven acá. Pero que vaya, es lo que quiero decir, pero sí, que esos son los papeles que hay que llevar. Él estaba en el metro, él quiere que acerca, mira esa. Entonces, ¿cómo la gente va a decir que no es una guerra económica? Uh-huh. Si tú metes la cabeza por aquí, metes la cabeza por allá, y buscas aquí, y buscas allá, claro que es una guerra económica. Y Allende no fue reivindicado por las personas, murió, se entregó, lo que sea, pero yo que Chile sigue igualito. Pero es que con 17 años de dictadura de Pinochet, mataron a toda la izquierda, la mataron y la expulsaron del país, y con ese régimen de terror, imagínate tú. Pero y hay que tomar en cuenta que la Constitución chilena es pinochetista y que considera las protestas como acto de terrorismo. O sea, no es fácil. No, y Bachelet tampoco, ella no, ella como que más... Ya, Bachelet fue torturada por el régimen de Pinochet. Sí, pero ella no vale, ella como que un poquito bendita, yo la veo así. Cobardita la veo yo, sí, más bien, más que vendida, cobardita. Cobardita, sí, es cobardita. Bueno, uh-huh. tampoco uno dice así, pero no es fácil. No es fácil. Uh-huh. Ahí cuando la gente se acostumbra al capitalismo, ENSA, no es fácil. Pero, ¿y qué me dices tú de Argentina? Que uh-huh. vivieron siempre en dictadura. Estos se han avispado más. Esta mañana en Radio del Sur escuchaba a un argentino decir que ya ya no apoyan lo que son de la emisora de Clarín y todas esas cosas. Uh-huh. Ya se dan cuenta, o sea, no pueden apoyar tanto porque el hombre ha cometido tanta barbaridad. Ya se ven... Que haga como Chacumbele. Sí, mira, ya se ven caleteros vendiendo a la gente, tanta gente desempleada, vendiendo todas las cosas desechables y todo, porque están desesperadas la gente. Entonces, esto no van a aguantarse mucho. En 9 meses el hombre ha hecho desastre. Y ellos vivieron siempre bajo dictadura. Pero ese pueblo se está rebelando, Benza. Pero yo en Chile yo veo eso dormido. Esa gente como que se acostumbró a eso y ya está. No es así. No es así, Ingrid, los mataron. O sea, y la dictadura chilena fue mucho peor que la dictadura argentina, Ingrid. Porque por lo menos en Argentina, si agarraban detenida a una embarazada, por lo menos la dejaban parir y daban al niño en adopción. En Chile no. En Chile mataban a las embarazadas con los niñitos adentro. O sea, porque en Argentina hay madres y abuelas en la Plaza de Mayo, en Chile no, porque las mataron. La dictadura de Pinochet fue una cosa tan sanguinaria. Acabó con toda una clase social. Acabó con toda una clase política. Entonces, de verdad, yo no ataco al pueblo chileno. El pueblo chileno que está allí es un pueblo muy digno. Pero tienen una fuerza armada de derecha. Y también hay que tomar en cuenta algo. Les meten medidas neoliberales. Le dan a esa élite, a los momios que cacerolearon y que cometieron atentados terroristas contra René Schneider, que apoyaron y celebraron el asesinato de Salvador Allende, porque independientemente de cuál haya sido el dedo que apretó el gatillo, independientemente, lo de Allende, si fue él o lo mataron, si u otra persona, Allende lo mataron. Igualito, así haya sido el mismo Allende el que se pegó el tiro en la boca. Allende lo mataron. O sea, Ingrid, es que tú no tienes una idea de lo horrible. O sea, la dictadura argentina y uruguaya son niños de pecho al lado de lo que hizo Augusto Pinochet. Pinochet era tan cruel que hasta mató a Orlando Letelier. O sea, porque la gente vinculada con el allendismo que salía de Chile, los políticos, los mandaba a matar fuera de Chile. Mató a uno que se había exilado en Argentina, mató a Orlando Letelier. ¿Y sabes cómo mató? Mandó a matar a Orlando Letelier, que estuvo vinculado con eso Orlando Bosch, el cómplice de Posada Carriles en la voladura del avión cubano. Orlando Letelier estaba en Washington, si no me equivoco, no sé si era Washington o Nueva York, se subió en su carro con su asistente, que estaba embarazada, y volaron en pedacitos. O sea, no es ninguna pendejada. Decía, ay, no, que el pueblo chileno le gusta la cosa, se acostumbró. O el pueblo chileno es de derecha. No, es que lo que vivió, los horrores que vivió el pueblo chileno bajo el mandato de Pinochet, que de paso lo dejó todo bien amarrado para que los momios lo sigan manejando, es inimaginable. Inimaginable. Yo me acuerdo de jovencita, mi papá compraba una revista española llamada Interview, que además de tener unas mamazongas, entre comillas, que eso era la página central, pero te tenía muy buenos reportajes políticos. Me acuerdo de haber visto un reportaje que era titulado Así mata Pinochet, y eran fotos de cuerpos en medio de Santiago de Chile con las tripas afuera. O sea, no, Ingrid, tú ni te imaginas de lo que fue la dictadura de Pinochet. Y que no me venga aquí algún momio venezolano a decirme, ¡ay, no, pero es que nosotros no somos Pinochet! Se están comportando igualito que los momios de Chile, así que ya sabemos lo que nos podemos esperar. Son las 11:25 minutos, y bueno, un día como ayer también se conmemora otro acto de horror. Un gobierno que mata a su propio pueblo. Bueno, lo hizo también Pinochet, ¿no? Pero estamos hablando de el utilizar dos aviones para volar un símbolo, para matar norteamericanos, enfermaron, hirieron para siempre el pueblo de Nueva York, enlutaron familias. Fue un verdadero horror televisado en vivo y directo que le dio la vuelta al mundo, donde se vio un ensayo, esto nunca lo voy a olvidar, vuela las Torres Gemelas y empezó CNN a divulgar las imágenes, supuestamente era en Irak o en Palestina, en el Medio Oriente, la gente en la calle celebrando que habían caído las Torres Gemelas, y esos videos eran falsos, eran videos manipulados, porque para el momento de los atentados en el Oriente Medio era de noche y esas imágenes eran de día, ¿no? Entonces ahí se ve toda la intención, se nota, y han pasado los años y cada vez hay más pruebas que muestran que eso fue un autoatentado. Eso fue un atentado al gobierno de Bush contra su propio pueblo para justificar la matanza en Afganistán, para justificar la invasión a Irak, solo porque esos países tienen petróleo y tienen recursos, como Venezuela. No lo olvidemos. Vamos a la pausa con un tema de Mecano que no tiene nada que ver con el tema de las Torres Gemelas, pero es un tema que le dedican a Nueva York. Se llama No hay marcha en Nueva York. Para los españoles, marcha es rumba. Vámonos de marcha es vámonos de rumba. Oye, vale, Luis Jersey es marchoso.

madurar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad, enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Once 38 minutos. Cuando los odios andan sueltos, nosotros amamos en defensa propia. Honramos la vida. Honrar la vida, nos interpreta Mercedes Sosa. Y bueno, y entre los músicos de esta versión se encuentran León Gieco y Víctor Heredia. Y estamos en los últimos minutos del programa y nos escribe Rafael Peña. A través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 nos dice: querida Enza, saludos, después de cierto tiempo sin poder escribirte, mira, te escribo para ver si podemos charlar personalmente una tarde de estas en tu oficina o en el Café Venezuela, que está cerca donde trabajas, ¿no? Bueno, mira, con todo gusto, Rafael, eso de las tardecitas, preferiblemente que no sea lunes y miércoles, porque bueno, necesito irme un poco más temprano porque tengo unas actividades a las 5. Pero mira, cuando quieras, de hecho estás invitado y están todos invitados. Mañana La Ventana va a salir desde acá, desde aquí abajo, no va a salir desde el estudio, sino aquí en la planta baja del Ministerio de la Plaza Omar Khayyam. Así que bueno, ya Sonia Vasconcelos confirmó asistencia, igual que el poeta El Morralito. No, la idea es que bueno, ya que desde allá abajo no es difícil tener un contacto, tener participación telefónica, pero no hay nada más rico que lo que es el contacto personal. Así que los invitamos a todas y a todos ustedes, ¿no? Quienes se puedan acercar, que vengan y compartimos bien sabroso allá abajo. O sea, si quiere venir, qué sé yo, si quiere venir Pedro, Carlos, Andrés, Fernando, no sé qué, bienvenidos. Aquí en la Plaza Omar Khayyam del Foro Libertador, mañana saldrá La Ventana desde afuera. La Ventana sale del estudio y bueno, y está abierta al contacto personal. Rafael, estás invitado, nos encantaría escucharte por los micrófonos de La Ventana. Bueno, ya vamos a revisar informaciones. Yo había hablado de una, ¿no? Bueno, con unas declaraciones del presidente Nicolás Maduro, pues hablando del tema de Chile, dijo que la historia de Chile no puede repetirse. Desde Venezuela debemos denunciar y combatir el ataque imperial. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó este domingo que la Revolución Bolivariana debe denunciar y combatir a nivel nacional e internacional el ataque de los Estados Unidos hacia los países progresistas. Manifestó que la historia vivida por el pueblo de Chile luego del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende no puede repetirse. O sea, y de verdad es que, te recomiendo, Ingrid, que leas, mataron, o sea, estamos hablando que en Chile mataron a más de 1 millón de personas, 1 millón de personas asesinadas por el régimen de Pinochet, no es ninguna tontería. Entonces no es que la gente se acostumbre, es que los mataron. ¿no? Entonces, bueno, manifestó que la historia vivida por el pueblo de Chile luego del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende no puede repetirse. En ese sentido, aseguró que el mismo plan contra el pueblo chileno es el que están imponiendo a la revolución bolivariana desde hace años. Es una guerra de alcance global. Ellos no aceptan que desde Venezuela se diga lo que el imperio quiere hacer y lo enfrentemos y derrotemos como siempre, indicó en transmisión de Venezolana de Televisión. Para finalizar, el jefe de Estado honró la memoria de Allende al conmemorarse 43 años de su desaparición física. Estamos recordando 43 años del zarpazo al gobierno de Chile. Lo sentimos, presidente mártir, presidente nuestro, el gran Salvador Allende. También, qué bueno que andaban hablando, aunque Ingrid también habló de Aristóbulo. Aristóbulo, en estos días estaba hablando con Randall, me decía que para él Aristóbulo representa mucha esperanza, ¿no? Entonces, bueno, dice Aristóbulo que la movilización para la paz y la protección social del pueblo centra las acciones para el cierre del año 2016. Frente a los constantes ataques de la derecha, la permanente movilización por la paz y el reimpulso de una gestión centrada en la protección de los derechos sociales del pueblo venezolano son herramientas fundamentales para garantizar un cierre favorable de 2016 y el inicio del año 2017 en condiciones superiores, indicó este domingo el vicepresidente la República, Aristóbulo Isturiz. En entrevista concedida al programa José Vicente Hoy, que transmite Televen, Isturiz comentó que el 1 de enero de 2017 será totalmente distinto y mejor al 2016 y que el gobierno y pueblo juntos podrán superar la guerra no convencional que promueve la derecha, caracterizada por el sabotaje a la economía. Para que eso sea así, dijo Isturiz, estos meses son decisivos. El mes de septiembre es decisivo en lo político, el mes de octubre es decisivo en lo económico, y el mes de noviembre será decisivo en la reorientación de una gestión que concentre al pueblo para protegerlo. Al respecto, el gobierno ha ideado mecanismos para contrarrestar esa guerra no convencional caracterizada por el acaparamiento, desabastecimiento, sobreprecio y contrabando de alimentos, medicinas y productos de higiene personal y del hogar, como la gran misión Abastecimiento Soberano y Seguro y los comités locales de abastecimiento y producción. Dichas herramientas se conjugan con el impulso de las misiones y grandes misiones en un escenario económico en el que también influye la baja de los precios de venta de barril de petróleo. Frente a la voluntad del pueblo venezolano que desea vivir en un ambiente de concordia, tenemos que seguir movilizados en la calle y al mismo tiempo trabajando a fondo, corrompiendo la guerra económica y no dejar de gobernar. En procura de la paz, además, el Ejecutivo en reiteradas ocasiones ha invitado al diálogo a la oposición, pero los dirigentes de esta no han querido sumarse a mesas de negociaciones o han impuesto condiciones y trabas para consolidar la paz del país. En ese sentido, les informamos que uno de los mediadores, ¿no?, Ernesto Samper, visitará Venezuela para impulsar el diálogo y su presencia ayudará a verificar la legalidad de los distintos procesos. Este domingo, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, confirmó que el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Ernesto Samper, visitará al país para continuar el proceso de diálogo entre gobierno y oposición. Maduro informó que la presencia del diplomático en el país será para que ayude a manejar distintos temas políticos que están en discusión y para que baje la presión del odio entre ambos sectores. Reiteró que no permitirá que el odio se imponga, no se debe permitir la insultadera que hay. Uno de ellos es el señor de la Asamblea, que no pierde tiempo en insultar a las rectoras del CNE. No te metas con las mujeres en nuestro país, basta de intolerancia. ¿Qué dirían si yo insulto al gordo Rondón, el rector del CNE? Nos caen encima rápidamente. Bueno, también el presidente Nicolás Maduro pues habló sobre la revista de los CLAP y señaló que la misma debe ser el eje de la construcción de un movimiento comunicacional. El presidente de la República, Nicolás Maduro, durante el lanzamiento oficial de la nueva revista CLAP, bautizada la tarde de este domingo, señaló que la misma debe ser el eje de construcción del movimiento comunicacional. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, felicitó a todo el equipo que está al frente de este proyecto, el cual busca informar a los ciudadanos y de enfrentar la guerra no convencional. De igual manera, destacó que la batalla que están dando los distintos dirigentes del gobierno es una batalla que debe llegar a la conciencia de los venezolanos. El hecho comunicacional es el centro de la batalla que hay que ganar con todas las acciones del gobierno. Podemos seguir en revolución construyendo un nuevo modelo de sociedad, expresó. Por su parte, el jefe nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP, Freddy Bernal, aprovechó el acto para dar a conocer un breve resumen sobre cómo funcionará la revista CLAP y sobre su importancia para continuar enfrentando la guerra económica. En este sentido, informó que dicha revista será distribuida todas las semanas para dar la batalla en el campo de las ideas, con el objetivo también de enfrentar la guerra económica y mantener informada a la población sobre los avances de los 21.000 CLAP que se instalarán en todo el territorio nacional. De igual forma, hasta la fecha, se han conformado más de 19.000 comités locales de abastecimiento y producción en todo el país, acercándose cada vez más a la meta de 21.000 para finales de este año, anunció Bernal. Por otra parte, Freddy Bernal detalló que la revista CLAP contará con distintas secciones en donde podrán encontrar artículos de opinión, noticias en el marco de las distribuciones y puntos de encuentro. El objetivo es tomar las críticas para mejorar los comités. De igual forma, Bernal destacó que los CLAP son revisados constantemente y que están enfocados en varios aspectos fundamentales: la distribución, producción, formación y la defensa integral de la nación. Explicó que contará con un elemento informativo y otro formativo. Agregó que habrá un temario dedicado a la producción, otro a la organización, a las asambleas que se realizarán y a la cultura nutricional. De esta manera, anunció que el Instituto Nacional de Nutrición ofrecerá una página dedicada a mejorar la dieta de los venezolanos. Bueno, vamos a ver si tenemos nueva participación. A ver. No tenemos nueva participación ni en el grupo de Facebook, en Twitter. Tampoco veo nada nuevo. Bueno, tenemos también otras declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Estoy viendo unas bonitas camisetas. A ver. Con las obras de las misiones se visibiliza ante el pueblo el cumplimiento de las metas estratégicas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, preside una jornada de trabajo con la Gran Misión Vivienda Venezuela y la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, donde aseguró que las obras de las misiones se visibilizan ante el pueblo el cumplimiento de las metas estratégicas. Esto fue desde Turmerito y expresó el presidente Maduro que entre el día anterior y ese día estuvieron entregando más de 6.000 viviendas nuevas rumbo a la meta de las 500.000 viviendas de este año. Asimismo, Maduro envió felicitaciones a la atleta venezolano Luis Paiva, quien ganó medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Bueno, y también está la medalla de bronce de nuestra Naomi Suazo, ¿no? Todo un orgullo venezolano. Y llama la atención que si bien nuestros atletas convencionales han tenido una muy buena participación en los Juegos Olímpicos, oye, siempre los paralímpicos, aquellas personas que tienen una discapacidad, pues realmente nos han dejado siempre mejor parados, siempre se han destacado mucho más, ¿no? Y bueno, ¿y esto qué representa? Esto representa la inclusión que ha representado la revolución bolivariana, una revolución de inclusión, ¿no? Bueno, creo que también tenemos, ¿no?, buenas noticias. Venezuela logró bronce en el Mundial de Béisbol Femenino. Así que, bueno, tenemos noticias festivas para... Ya va, que esta nota no quiere abrir. Para cerrar la ventana la mañana de hoy, ¿no? Buenas noticias en el ámbito deportivo. Bueno, son las 11:50 minutos y esta computadora está lenteja al momento de querer abrir notas de prensa, ¿no? Entonces, bueno, también está el titular de que el atletismo nacional sigue brillando en Río de Janeiro. Bueno, no puedo actualizar las páginas porque esto está lento como para irnos así con una última información, salvo lo que son estas informaciones deportivas, ¿no? Bueno, a ver. Bueno, seguimos en los Juegos Paralímpicos. Belkis Mota mejoró su marca clasificatoria de la prueba de 400 metros de estilo libre. El gobierno aprobó 80 millones a gobernadores y alcaldes para cubrir el aumento salarial. De verdad que cuando hay voluntad política se puede, aquí lo tengo que decir, si hay algo que ha tenido, ¿no? Y lo tenemos que reconocer, que ha tenido la gestión del ministro Ñáñez aquí en el Ministerio de la Cultura, es que han sido más expeditos a la hora de ejecutar los diferentes aumentos del gobierno nacional, ¿no? Pues esta vez, mira, fue súper expedito. Ya que ya se nos pusieron al día, en cuestión de días, se pusieron al día con la diferencia del nuevo monto de los tickets de alimentación. Y según tenemos entendido, ya nos están anunciando que, bueno, que este mes, a partir del 15 de este mes, se está haciendo efectivo el aumento salarial. De verdad que estamos todos muy contentos y que demuestra también que hay voluntad política. Y muchas veces esa voluntad política puede escapar de los ministros, ¿no? Porque, bueno, porque también hay toda una burocracia, que si la ONAPRE, que si el dinero, que y eso retrasa los procesos. Bueno, vemos que hay una voluntad política que se está dando, ¿no? En los organismos del Estado, pues estas medidas se están dando de manera expedita, ¿no? Entonces, de verdad que, bueno, eso nos tiene bastante contentos. Son las 11:52 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles, Luis Arloyo, y cerrando la ventana, Enza García. Les recordamos que mañana saldremos desde la calle, desde aquí, desde la Plaza Omar Cayán. Están todas y todos invitados, si están por aquí, a acercarse en el horario de la ventana y nos sentamos un ratico y nos damos un abrazo y conversamos sabroso, ¿no? Cara a cara, face to face, como dicen por ahí. Entonces, bueno, se despide esta servidora junto con Luis Arloyo. Les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Y nos vamos con Cadáver Exquisito, canción mansa para un pueblo bravo. ¡Chao!